Yo pongo 5-5-5 por un cartón. Se va a terminar, yo ya no voy a tomar, ya no habrá más parrandones. Y no es que no me guste tomar, pa' decirles la verdad, ya no aguanto los crudones. En verdad que es bueno parrandear, con la raza ir a tomar y andar en la serenata. Pero lo que es triste es el llegar, sin saber ni quién te trae, y a la casa entrar a gatas. En verdad es buena la cerveza, pero el dolor de cabeza por poco me va a matar. Me retiro, compañeros, con franqueza se los digo, yo ya no vuelvo a tomar. Está bueno que me pagues, ¿no? Otra vez. Pero hay un Dios. Ahora sí que se va a terminar, yo ya no voy a tomar, ya no habrá más parrandones. Y no es que no me guste tomar, pa' decirles la verdad, ya no aguanto los crudones. En verdad que es bueno parrandear, con la raza ir a tomar y andar en la serenata. Pero lo que es triste es el llegar, sin saber ni quién te trae, y a la casa entrar a gatas. En verdad es buena la cerveza, pero el dolor de cabeza por poco me va a matar. Esto me retiro, compañeros, con franqueza se los digo, yo ya no vuelvo a tomar. Cerveza, pero el dolor de cabeza por poco me va a matar. De esto me retiro, compañeros, con franqueza se los digo, yo ya no vuelvo a tomar.